Yo no protesto por mí, porque soy muy poca cosa. Reclamo porque a la fosa van las penas del mendigo. Potreros con más frijoles es lo que aquí se reclama. Pa'l pobre una buena cama y un cielo con arreboles. Me amarga la situación. ¿Cómo cambiarla pudiera? Pero ordenaré el problema al ritmo de una canción. Me cruzan por la cabeza como palomas los sueños. Mi voluntad jura empeño de arriar con esta pobreza.